Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Yeah. en la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Wilson, un trío norteamericano, pues difícilmente clasificable. New Wave, fusión, neo jazz, juzga tú mismo. Lagartijas chiquititas que hay por ahí, o salamanquesas. Pues jingle y Artena, luego te cuento. Como más. Cada día a esta hora, confusión. Thank you. cariño. Ahí viene el viejo la jeringa, toma y toma y toma caringa. Ahí viene el viejo la jeringa. Pero esa no la sé yo más que así. Y suena así, pues un señor muy, muy simpático que también podría colaborar con Prince. Nombres pronunciables a sus bandas, ahora ya pues nombres pronunciables. Estos más raros, tiene tres trabajos, 8, 16, 15. No se complicó la vida en un segundo. 8 es porque tiene 8 temas, 16 11, del 9 al 16 hasta el 24, pues lo mismo con el título. Es un número, es el número 11. Más caos, es un espectacular Prince y toda su trupa aquí en Confusión. Yeah. supuesto, Rockwine, Rockwine 4, Mercedes de Cielo, Fuerfor, Miguel 8, Arteneda, Marcos y los demás. No te estará bien y te gustará si te conectamos con el video. Los textos del podcast de los seres de la Rockwine.com y el supuesto MB. Y aquí estamos con más música. Este dúo Mark Ray de la música Tania María. No sé mucho por qué país, pero de Bruce fíjate que bien suena Ryan Christian con Tania. We'll be right back.

Thank you. That's the name of the radio show. Confusion. That's the people that listen. That's the new flow. We're just gonna take it down. Follow me around and listen to the radio show. Listen to Tony Monrell, Xavier Incognito, Confusion. Confusion. That's what it is, yeah. We don't deal with no confusion. We just like the fusion of the soul, getting for your soul to make it feel good, yeah. Fusion. Tony Monrell, Zappy Barnett, Incognito. Yeah.